para amar. No pretendas engañarme nuevamente, porque Dios siempre castiga la maldad. Pero vete porque tú me hiciste sufrir. Ya no quiero llorar por tu cariño. Pero vete porque tú me hiciste sufrir. Ya no quiero llorar por tu cariño. Castiga la maldad, pero vete porque tú me hiciste sufrir. Ya no quiero llorar por tu cariño, pero vete porque tú me hiciste sufrir. Ya no quiero llorar por tu cariño. Mala conmigo, jugabas con mi cariño, mi corazón destrozado, tan solo pide tu olvido. Mala mujer, jugaste con mi cariño, me fuiste infiel, solo pido a Dios tu olvido. Mala mujer, jugaste con mi cariño, me fuiste infiel, solo pido a Dios tu olvido. Fuiste falsa y traicionera, con el amor que te daba. Sé que un día tú dijiste que era mejor que me muera. Mala mujer, qué mala eres. Con mi cariño, me fuiste infiel. Solo pido a Dios conmigo. Mala mujer, jugaste con mi cariño, me fuiste infiel. Solo pido a Dios conmigo. Tienes corazón de piedra. Quisiste a nadie, hoy tu amor no vale nada, porque eres una cualquiera. Mala mujer, jugaste con mi cariño, me fuiste infiel, solo pido a Dios tu olvido. Mala mujer, jugaste con mi cariño, me fuiste infiel, solo pido a Dios tu olvido. Y aquí está Enrique Delgado con el sabor destellante de El Mundo.